partiendo desde lo último que había pasado, que era que se les había inundado la casa, se había elevado un reclamo. La última comunicación que yo tuve fue con quien dirige ahora lo que es la Casa de la Juventud, Marcelo, si no me equivoco. Él me dijo que había presentado ya un reclamo, incluso el reclamo ya estaba presentado en obras públicas, y me recomendó que haga uno de manera personal dirigido a la misma área. Cuando yo fui a la municipalidad para consultar sobre ese reclamo, el estado, y para presentar otro, me dijeron que no hacía falta porque el otro reclamo ya estaba elevado y la verdad que versaba sobre lo mismo. Lo que trataba mi reclamo era, supongo que es lo mismo que el reclamo que está hecho, que yo no tuve acceso, pero es acerca de la modificación la desembocadura del cordón cuneta que justo da enfrente a la casa de mis papás. Y bueno, la verdad que me dijeron que no hacía falta y no pasó más nada desde ahí hasta el día de hoy, que sigue habiendo lluvias, sigue habiendo tormentas y demás. O sea, la situación no cambia. Claro, y tampoco, digamos, te dejan seguir reclamando porque cuando quieres reclamar ya está vigente el anterior. Claro, porque lo que me dicen es que no es innecesario al haber otro reclamo ya elevado a la misma área. La verdad que yo no tuve conocimiento sobre qué es lo que dice el reclamo o a qué es lo que apunta o si ese reclamo habla ya de una modificación prevista o tiene en cuenta el llamamiento del área correspondiente a que haga una evaluación de la zona. Sinceramente no sé a ciencia cierta de qué es lo que se trata. Lo único que yo te puedo llegar a decir es que de ahí no pasó más nada. Como puede ser que el reclamo no se haya movido o como puede ser que el reclamo se haya movido y no haya impactado en las acciones que tenían que tomar.